Pero che economia valgana. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Buenas tardes, auditores de Econo Nuestras, aquel espacio de economía política, economía crítica, como quieran llamarle, de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como siempre, todos los lunes saliendo en directo desde la sala Clotario Blest, y aprovechamos de mandarle un afectuoso abrazo a DJ Clotario, el hombre ahí que hace posible que este espacio salga a la luz o que entre por sus oídos o también ahí por sus ojos, a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión que estamos haciendo en directo ya sagradamente todos los lunes de 7 y media a 8 y media a través del Facebook de Econo Nuestras. Ahí pueden pelearse entre las dos plataformas, ya sea a través de www.lavozdelostrabajadores.cl o a través de Econo Nuestras ahí en el Facebook. Recuerden que en ambos casos quedan grabadas las intervenciones que hacemos en este humilde espacio que trata de llevar la voz de los trabajadores hacia los propios trabajadores. Por eso, sé que estamos en una semana súper noticiosa, pero va a costar un poco enfocarse, pero lo vamos a hacer, porque tenemos una invitada el día de hoy. Estamos con Valeria Yáñez. La voy a presentar antes de saludarla. Valeria es actriz, es parte de lo que es el libro, coautora del libro, lo que lo estoy tratando de mostrar, ahí Valeria lo está mostrando, Testimonio de los cordones industriales, reconstruyendo la historia con sus protagonistas, y además está en este momento como directora del montaje de la obra de teatro Cordones Industriales. Así que en realidad el tema de hoy, que naturalmente son los cordones industriales, nos van a, digamos, vamos a tener un paseo no solo a través de la historia y los testimonios, sino también a través de la experiencia misma de lo que tú puedas percibir cada vez que presentáis la obra, por ejemplo. Y pero primero, Valeria, ¿cómo estás? Bien, súper bien, agradecida de este espacio y contenta de poder ser parte de esta transmisión, de difundir la historia de los trabajadores de los cordones industriales, que desde que la conocí la verdad me cautivó y sentí la necesidad de poderla difundir, que son finalmente la historia de nuestro abuelo, nuestros padres y la historia de los trabajadores en un contexto muy particular, y muy contenta en el fondo de poder hablar de esto. Oye, ¿y cómo estuvo la presentación ayer? Porque yo, de hecho, eso es una cosa que te quería preguntar, porque claro, el objeto libro, el testimonio, yo hace poco vi a Ana, otra de las autoras del libro, en el Museo de la Memoria. Sí. Entonces se genera, claro, un debate y todo, pero aparte está el tema de la obra, que usted, de hecho, tenía la presentación ayer en la Villa... En la Villa Portales estuvimos, sí. Bueno, somos parte del colectivo Tarea Urgente, que partió con este montaje Cordones Industriales, el cual dirigí con un grupo de actrices. Fue un trabajo igual de creación colectiva, junto con la historia de poder... qué difícil igual retratar un momento de la historia. Además, una historia protagonizada por hombres en donde las actrices éramos todas mujeres. Entonces fue un desafío importante. Y en ese mismo camino con Ana quisimos profundizar en la investigación por un hambre finalmente de tomar esto que uno empieza a conversar y qué son los cordones industriales. Nadie tiene idea, o todos lo saben, pero nadie lo quiere decir. Y en ese hambre de poder recuperar esta historia surge la idea de empezar a entrevistar. Partimos por Ismael Ulloa, que fue un trabajador de la fábrica Cristalería Chile, que entrevistamos, que vive ahí en la población Chile, que está en San Joaquín, y él fue nuestro primer contacto, que empezó y nos contó esta historia de lo que eran los cordones. Él había sido dirigente de la fábrica en 1972, Y así empezó un largo camino que duró 2 años, en el cual entrevistamos a 12 personas para realizar el libro. Y además también después, con ese mismo ímpetu, con Ana decidimos realizar un documental también, que se llama Cordones Industriales, que está en YouTube abierto. Uno pone documental Cordones Industriales, tiene una duración de 30 minutos, en la cual están parte de nuestro entrevistado y también este vínculo entre la historia y el teatro. esta búsqueda que realizamos como en pos de contar esta historia. Eso vamos a andarlo difundiendo entonces mañana. No tenía idea de lo del documental, así que como están escuchando, están viendo, también me sorprendí, no lo había visto en realidad, fíjate, porque como te comentaba anteriormente, a través de la difusión del texto mismo y de la obra, que eso lo había visto difundido bastante, fíjate. Qué bueno lo del documental, vamos a buscarlo. Oye, y respecto para un poco hacernos un poco la idea, ¿cómo es la reacción de la gente con el tema de la obra? Mira, ayer tuvimos una reacción particularmente interesante, diría yo. Me imagino, si por eso te pregunto. Sí, porque la obra, los cordones son una contradicción latente en el gobierno de la Unidad Popular y el poder de los trabajadores, lo que pudo avanzar. Entonces, finalizando la obra, la gente un poco ponía sobre el debate esta disyuntiva de avanzar sin transar o consolidar para avanzar, que era el debate latente dentro de la Unidad Popular, y que los cordones un poco reflejaban esta idea del avanzar sin transar, a toda costa, sin patrones, y el gobierno tratando de mantenerse en el régimen presionado por la derecha, tratando de dar ciertas concesiones, avanzando lo más que se pudiera las demandas sociales. Entonces el público, además, sobre todo los que son militantes del Partido Comunista más antiguos, cuando uno hace una crítica y en la obra hay una escena muy crítica a Mireya Baltra, que era la ministra del Trabajo, en donde hay un conflicto con un grupo de trabajadores y ella finalmente pega una cachetada a un trabajador. Y esto está documentado, sucedió en el Cabildo Abierto en Maipú, cuando se forman los cordones industriales. Por un debate muy fuerte que se estaba dando y que era una situación muy candente. Y ella responde, seguramente hubo una discusión muy fuerte con una pequeña cachetada a un trabajador, y nosotros no damos la cachetada en la escena, pero lo insinuamos. Entonces algunas personas habían sentido que era un poco ofensivo y nosotras dábamos cuenta de que eso es lo que no queríamos ofender a nadie, al contrario, poner sobre el tapete las contradicciones que existían también para pensar el presente. Hoy día, en un contexto en el que se abren millones de alternativas, más encima un año político, de elecciones, pensar cuál va a ser la vía, cuál va a ser la solución, nos parece importante al calor de eso poder revisar estas mismas contradicciones del proceso. ¿Sabes qué? Nosotros hace 5 años, exacto, hicimos un foro acá en la sede de la CGT, donde funciona la radio. Me acuerdo que vino un testimonio del viejo Charlie. No sé si nos estará escuchando, le aprovecho a mandar saludos, porque creo que Charlie, que ha estado aquí en el programa, no parece que no nos escucha tanto. De hecho, vino su hijo hace no mucho tiempo también. Vino el viejo Charlie, me acuerdo. Vino también un profesor de historia, Nicolás Quiroz, y habló también Manuel, que es presidente de la CGT. 5 años después estamos teniendo otro programa porque nos dimos cuenta de repente en la calendarización que se nos cumplían 45 años de los cordones y, bueno, más o menos en octubre, obviamente. Sí. Por ejemplo, tú hablabas recién del cordón Cerrillos-Maipú, que nace surge como antes, en abril, ¿no? Sí. Por esa fecha. Pero digamos que la gran fuerza que tomó era en paralelo al paro patronal de octubre. Bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, en todo caso. Te decía esto de los 5 años porque aún así uno siente la necesidad de seguir hablando del tema. Totalmente. Y recién tú mencionaste algo muy similar, que algunos no saben del tema, o algunos que sí saben pero no hablan del tema. Yo eso es lo que te quería preguntar un poco, ¿qué empujó al desarrollo tanto de la obra, tanto del documental, tanto del libro Testimonio de los Cordones Industriales? ¿Cuál fue el motor detrás de eso? Yo creo que hubo un motor importante sobre el relato oral, porque los dirigentes o trabajadores de los cordones, muchos ya están, los que quedaron vivos, porque el objetivo del golpe militar genocida fue acabar con los trabajadores de los cordones. O sea, el primer lugar donde llegan es el cordón Vicuña Maquena, y el 60% de los detenidos aparecidos son trabajadores, los cuales fueron parte de los cordones industriales. Y los que quedan, uno, mucho miedo también a hablar, la represión, luego la transición a la democracia supuesta, y también me imagino la pérdida de esperanza al ver a sus mismos partidos políticos en un gobierno que continuaba con un régimen pinochetista de alguna manera, toda esa herencia que la continuó y no rompió con eso. Hay una desilusión muy grande, yo creo, en todos los que vivieron esa época. Y por un lado estaba eso del relato vivo. O sea, cuando yo hablaba con Ismael Ulloa y él me contaba su historia, y decía, esto no puede morir con su muerte. No puede terminar con ello. Y así entrevistamos a Rafael Cría, a Ismael Ulloa, por nombrar algunos, a Joaquín. La mayoría sí hombres. Hubo una mujer que logramos entrevistar, que fue de Calzado Irma. Pero la... esa necesidad de que no se perdiera, que la historia no pasara por sobre esas vidas vivientes que tenían un relato que contar. Entonces, y de hecho todavía queremos seguir porque siempre viene uno, conoce a nueva gente. Hay algún compañero que había sido dirigente del Cordón Cerrillos Maipú y que no habíamos podido entrevistar, y también uno busca de alguna manera responder a esa necesidad de esperanza o de ímpetu que existe. De hecho, hace una semana me llamó Rafael Críez, que era... del departamento del DENAS del Partido Socialista, que apoyó los cordones. Y también él también es autor de un libro. También respecto. Él sí. Ha escrito sobre los cordones, más desde el lado más intelectual, porque él era como que apoyaba como a los cordones, no era un obrero como los demás. Pero en esos momentos también a los cordones iban los estudiantes con los trabajos voluntarios, y parte de eso también fue Rafael. Y van a hacer un evento en memoria y en homenaje a los cordones industriales ahora. De hecho, los invito, no sé, el 19 de octubre, si cada día jueves, si no sí, me equivoco. Jueves. Por aquí cerca, no tengo la dirección, pero ahí la puedo mandar para que la difundan. Un homenaje a los cordones industriales, como un poco había surgido la necesidad ahora a los 44 años del golpe militar. Y así como que las cosas, la necesidad de poder reivindicarlos, de recordarlos, de discutirlos. Y eso un poco yo siento que es lo que nos ha ido uniendo con los mismos trabajadores. Y me llama Rafael y me dice, no, es que tienen que estar, tenemos que mostrar algo de teatro, hay que difundir esta historia, recordarla. Y qué mejor que el teatro. O sea, yo cuando decidí en causarme en este camino a la actuación, que es muy difícil el teatro porque hoy día no hay recursos, no hay financiamiento. Fue la necesidad de poder aportar con un granito de arena finalmente con tu creación en la memoria colectiva que tenemos. Entonces, el teatro permite una cercanía muy distinta que lo que hace un libro, porque hoy día sabemos que los trabajadores no leen, y menos un libro a veces que uno dice, no sé, tiene... ¿cuántas páginas tiene? No sé, 260 páginas un libro, y ya veía el porte, y tiene imágenes de que porté la letra, porque evidentemente no se potencia la lectura, no hay tiempo para la lectura además. Entonces aprendemos esto de la rapidez, lo instantáneo que implica el sistema. Entonces el teatro permite otra manera de tragar esa historia, y eso es también lo interesante, creo. Vamos a aprovechar, ¿sabes qué? De mandar saludos al resto de los autores del libro. Gabriel, Ana, Santiago. También quería aprovechar de mandar saludos al Felipe Gajardo. Él es de Estudios Nueva Economía. Hace poco sacó un artículo cuando se conmemoraban 44 años de la carta que enviaron ante los cordoneros. De hecho, la sacaron justo el 5 de septiembre. Aprovecho de mandar saludos. Bueno, hay otros autores que han tratado el tema. Frank Gudichó, Rafael Críez también tiene texto al respecto. Así que es interesante. Sandra Castillo también escribió. Es que es interesante cómo se está explorando el tema. Quería partir con eso. Más en el bloque que viene ya vamos a entrar un poco ya a hablar, obviamente, del asunto. Ni siquiera hemos dicho que son los cordones industriales, porque sabemos un poco que quienes nos escuchan por lo general si se atraen por el tema de los cordones, porque ya han escuchado hablar de ellos, ¿no? No, y aparte una experiencia... La experiencia más importante en Latinoamérica, la clase obrera, así que... Gran frase, ¿sabes? Te la voy a preguntar por qué pensáis eso. Oye, vamos primero con nuestra primera pausa musical, que en el día de hoy, te cuento, Valeria, va a estar dedicado a la futura cumpleañera, Violeta Parra. Así que tenemos puras canciones de Violeta. Vamos a partir con una que yo creo que de alguna manera tratamos de abarcar bien su repertorio. Este es del disco más conocido de Violeta, o al menos como el más popular, que alguna vez lo vi en ranking, así como el disco número uno de los autores chilenos, qué sé yo. Peleando ahí con Víctor, no sé, los Jaivas, etcétera. Y esta canción se llama, es que por eso creo que refleja muy bien Violeta, se llama Cantores que reflexionen. Y después de eso, volvemos a hablar aquí con Valeria Yáñez. En la prisión de la ansiedad, medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Va prisionero del placer y siervo de la vanidad. Busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende terca red y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. Canta, digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz, y a los raudales de su voz, en su divina comprensión. Luces brotaban del canto. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con Valeria Yáñez, coautora del libro Testimonio de los Cordones Industriales, reconstruyendo la historia con sus protagonistas, directora también del documental sobre los cordones industriales, pero también directora de la obra de teatro Cordones Industriales junto al colectivo Tarea Urgente. En todos los equipos aquellos aprovechamos mandarles saludos, tanto a la gente también de tu compañía, la gente, o sea, o del colectivo, a los otros autores del libro y a quienes hayan participado del documental, aprovechamos mandarles saludos. Bueno, lo que te decía Valeria, en el blog anterior ni siquiera nos preguntamos qué son los cordones industriales y yo creo que es obvio, o sea que no hay que asumir que se sabe el tema. Cada vez que uno lo habla es porque siente que se requiere saber más. Así que en tus palabras, ¿cómo lo definirías tú? Los cordones industriales fueron, en mis palabras... Pero un poco la definición es que fueron empresas que los trabajadores se tomaron en el año 1972 durante el gobierno de la Unidad Popular como una manera de defensa del gobierno, de apoyo también, y dar una solución ante el paro patronal que fue en octubre, en esta misma fecha, hace 45 años, donde la derecha se movió paralizando el país con los camiones, es decir, toda la distribución, para hacer un boicot económico apoyado también por el imperialismo, la CIA, Estados Unidos, ahí metiendo sus garras, y los trabajadores que hicieron la respuesta fue, bueno, si no hay productos, creemos productos, fabriquemos más. Entonces aumentaron la producción en la mayoría de las empresas, se avanzó también en lo que es el poder obrero finalmente, en donde los trabajadores formaban parte de los comités de producción, de distribución, pensaban la misma producción, cómo se podía aumentar, las problemáticas en el trabajo. Entonces ya no estaban los patrones que siempre habían estado mandando finalmente sin saber del trabajo. Y también estaban los interventores que eran parte del gobierno que estaban puestos en las fábricas también para apoyar como desde el mismo Estado. Los cordones se desarrollaron ampliamente, en Santiago partió, bueno, con un proceso en Maipú, con un cabildo abierto, de los vecinos también y las fábricas, porque era un sector muy fabril, estaba Perlac, Aluminios El Mono, Policrom, SIC, que algunas fábricas de hecho todavía continúan allá en la zona de Cerrillos Maipú. Y luego esto también se extendió en el cordón Vicuña Maquena, que otro también de los cordones industriales, donde estaba la fábrica Cristalería Chile, Elec Metal, Standard Electric, bueno, muchas más, de repente uno se le olvida el nombre. Eso era por Vicuña Maquena, y así empieza luego a surgir el cordón San Joaquín, el cordón Santa Rosa, el cordón O'Higgins, y también supimos de la existencia de cordones a lo largo de Chile. De hecho, ayer mismo, después de la obra, un trabajador contaba de que él había sido parte de los cordones en Arica, que también existieron. Sí. También el cordón talcahuano existió, también importante, y también toda la experiencia de la maderera del sur, en Panguipulli, la maderera Panguipulli, también ahí se dio toda una experiencia de toma de fábrica por los trabajadores, y así a lo largo de Chile existieron más de 400 cordones industriales. Los cordones parten, o sea, en octubre es donde está el auge de los cordones. ¿Por qué? Porque los trabajadores, muchos empresarios, patrones, cerraron las fábricas como a modo de boicot. Entonces los trabajadores se las tomaron, como bien comentaba, y las hicieron producir. Y esta experiencia se extendió durante lo que quedó del gobierno de la Unidad Popular, y de hecho en el tanquetazo, esta marcha multitudinaria que llegó hasta La Moneda, eran los cordones industriales quienes querían dar una respuesta instantánea, y de hecho muchos también se quedaron resistiendo en las fábricas para cuando fue el día del golpe. Y la carta que tú mencionabas anteriormente, la carta que le mandan a Presidenta Allende el día 4 de septiembre, si no me equivoco, 5 de septiembre, vaticinando de alguna manera el golpe militar y contando un poco que la experiencia que tenían, la fuerza de los mismos cordones. O sea, es un poco más de lo que son. Y luego también hay millones de contradicciones y de procesos. También lo bueno es que estaban vinculados con los estudiantes. Además, había mucho trabajo voluntario. La fábrica no paraba fin de semana, entonces había trabajo voluntario. Y la ligación también con las poblaciones. O sea, la distribución directa. Sí, porque pareciera que de repente cuando uno habla de los cordones, uno se enfoca harto en el control obrero. Pero yo a estas alturas diría que eran organizaciones principalmente territoriales, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Eran territoriales sin duda, de hecho por eso el nombre cordones industriales, porque eran cordones en un territorio común. Pero yo creo que el tema del poder obrero era fundamental, porque estaba en un territorio que los unía, pero lo que los convocaba era un tema del trabajo, de la fábrica. Y lo que también generaba mucho los cordones, que era, bueno, uno, aumentaron la producción en sus propias empresas, crearon nuevos productos además. Eso es importante. Sí. O sea, no es solamente cambiar el cómo, eliminar esta figura apatronada, sino que también el qué producir. También y el inventar, el permitirse crear. O sea, por ejemplo, los cristaleros, me contaba Ismael Ulloa, que ellos inventaron el plato cremopal, que era un plato a precio popular, por ejemplo, ellos antes hacían lo otro también, la botella aceitera, que también fue que le hicieron para poder repartir y distribuir el aceite que venía antes en tambores. Entonces así fueron creando productos, también están los Fensa también hizo toda una línea blanca popular para los trabajadores, Madeco también. Entonces tenía una necesidad de producción que no había, de inventar nuevas herramientas, y lo otro también de crear estos productos populares a precio que todos pudieran acceder a ellos. Y también lo que tenían los cordones era un vínculo con la misma comunidad y con la comunidad de los mismos sindicatos, los mismos trabajadores que crean festivales de la canción. Por ejemplo, la Iquimantú sacó una corrida de libros que se descontaban por planilla casi a precio costo. Un trabajador nos contaba que al lado de la faena había una biblioteca, entonces ahora el descanso no era como en la cuneta, ¿cachai? Sino que tenía ahí una biblioteca donde tenía ahí libros, además se editaron ahí todos los clásicos del marxismo. Entonces también había una comunidad muy letrada en donde todos podían discutir y no era un tema como de los estudiantes o los que tenían el conocimiento, sino que el conocimiento estaba ahí. era una cosa flor de piel de todo. Y en el proceso, por ejemplo, cuando tú mencionabas que el patrón se quería hacer parte, digamos, del boicot que se estaba haciendo la Unidad Popular en aquella época, y están dispuestos a cerrar ahí la fábrica y vienen los trabajadores y lo impiden, digamos, poniéndola. ¿Cómo que en base a los testimonios, cómo se dieron esas tensiones? De hecho, justamente, o incluso, quizás llegaban amparadas por un tutelaje desde el mismo gobierno, a través de los interventores, pero la tensión de pasar, digamos, de ser una empresa patronada a dejar de serlo. Mira, hay una experiencia que me gustaba mucho que nos contaba Rafael, que yo estaba en una fábrica ahí en el cordón Vicuña Maquena y llegaron un grupo de mujeres de otra empresa, no recuerdo el nombre, de calzado. Y ellas querían tomarse su empresa porque estaban aburridas de los, encima, abusos del patrón, de los bajos sueldos, de todas las condiciones laborales. Y ellos fueron, que además muchas eran familiares de los propios obreros de la otra fábrica, y las ayudaron a tomarse la empresa. O sea, habían cosas que eran más tipo en la noche, pero habían también otras empresas en que los empresarios se iban nomás y dejaban tirada la faena. Entonces así también los trabajadores se la tomaban. Y mira, pensar en ese momento mismo, uno no estaba ahí, pero cuando lo narran tenía mucho de eso. Estas empresas que eran más pequeñas de pronto y se las tomaban con apoyo, y están también las otras empresas que eran con interventores, como de una manera, siguiendo el conducto regular. ¿Cuáles serían esas estratégicas? Mira, las zonas estratégicas que tenían, uno, el cobre, y luego también las otras empresas más del hierro, las telecomunicaciones, por ejemplo, Standard Electric, que era esta sobre la electricidad, que además esa la estatizaron, y además hay un proyecto muy interesante que estaban avanzando en todo lo que es el internet en el gobierno de Allende, un programa que de hecho un trabajador, Tomás de Puerto Montt, Tomás, que fue parte de los cordones industriales, nos narró toda esa experiencia de cómo ellos habían avanzado en el tema de las telecomunicaciones. Porque cómo iban a poder administrar todas las empresas a nivel nacional, iban a armar un sistema también de que todo estuviera interconectado. ¿Verdad? Pues ese es el Sigma. Eso. Exactamente, sí. Y él, ahí estaba detrás, ¿no estaba Fernando Flores detrás de eso? No sé bien quién es. Esto lo sé por una narración de un dirigente, y después me pareció interesante para poder profundizar, pero ahí hasta ahí llegó mi peritaje. Pero igual es otro episodio bastante desconocido. Yo me acuerdo que hace poco resurgió a partir de un libro. El libro es del mismo Paradiso, ¿no? No me acuerdo. El libro de Sigma, que es como distópico, como de un futuro, no me puedo acordar. Pero salió como que hubiera pasado si eso hubiera... Y claro, sí. Porque la ligación, tal cual dices tú, es cómo administrar, digamos, la producción... Sí. Con toda esta empresa, y pensar que los cordones tuvieron una vida cortísima, o sea, eso es también imaginarse hasta dónde podrían haber llegado, porque ellos partieron con trueque, así como que yo te digo, dame agua y yo te doy una botella para que le eches agua, o sea, así de básico partió el trueque. Imagínate lo que podría haber llegado, o sea, distribución directa, además después el vínculo que hicieron con las poblaciones, la defensa que podrían haber hecho. De hecho, se sabe que hay algunos cordones los que incluso estaban preparando la defensa, como Sumer, armando armamento, pero igual de repente hay una idea de que no, los cordones estaban armados y tenían bombas, y mentira, o sea, habían un par de fábricas las cuales estaban armando, preparándose. Pero en general, los trabajadores estaban preocupados de la producción, de darle la pelea a la derecha, zafar el momento y poder seguir avanzar. Y de hecho, una frase que de hecho Ana también la comentaba, un trabajador decía, ¿qué pasaría si es que el presidente de Chile fuera el presidente de los cordones industriales? O sea, un nivel de control obrero y que era peligroso para todos lados. Yo creo que ahí es donde entra un poco la contradicción y el punto de fuga, o no sé, del cual yo creo que es el más interesante de analizar de los cordones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido esta especie de... Incluso no lo puedo analizar ahora que se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Claro. Como una especie de soviet, de doble poder que existió, sí. Porque... Cuando uno analiza la Revolución Rusa y dice, no, y los trabajadores se organizan en Soviet, que están los delegados de fábrica, un poco era muy similar a lo que pasó en los cordones. Yo creo que por eso nombraba y que una experiencia como única en Latinoamérica, y que ellos también eran conscientes del mismo poder que tenían. O sea, eso es lo que deberán en la carta que le mandan a Allende el 5 de septiembre, en donde dicen, o sea, compañero presidente, además con un respeto, y aún creyendo en y dando cuenta también de las mismas contradicciones, porque el gobierno había permitido la ley de control de armas, que había sido previa a eso, donde se habían requisado toda la empresa y no había ni un arma en el pueblo, ni los trabajadores, y luego el plan Millas, por la presión de la derecha, el gobierno se ve forzado a tener que devolver ciertas empresas. Y ahí es donde empieza un choque fuerte con Allende y los cordones industriales de, oye, queremos el poder, pues queremos tomarnos más fábricas. Esto es ahora, o sea, era una, decía un trabajador que era una cosa que se sentía a raíz de piel, que uno, era ahora el tema, y ellos lo vieron y dijeron, se viene el golpe militar genocida de la clase obrera más consciente y organizada de Latinoamérica. Así termina la carta, y 5 días después o 6 días después viene el golpe militar el 11 de septiembre. Entonces era algo que ellos vaticinaron y que veían venir, porque yo me imagino que está una tensión demasiado fuerte. Y ahí es donde uno dice, ¡ah! ¿Por qué? Y con esa misma expresión, Valeria, vamos a ir conversando después de esta segunda pausa musical. Ya llevamos media hora de aquí esta entrevista que estamos haciendo a Valeria Yáñez, coautora del libro Testimonio de los Cordones Industriales, también directora de la obra de teatro y también del documental que vamos a estar difundiendo más adelante. Vamos por mientras con esta de otro disco de la Violeta, como le decía, hoy en día dedicado a la centenaria madre prácticamente de casi toda la música que escuchan ustedes en este momento aquí en este rincón, y quizás la artista como le vi día, creo que se le leía a Nano Stern, que era como la artista más internacional de Chile, algo así. Vamos con Yo Canto a la Diferencia, que entre otras cosas, ya que pasamos septiembre hace poquito y tuvimos un programa Patria el lunes pasado, dice, yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando a la patria y tan mal correspondido. Así que ya que tuvimos ese programa el lunes pasado, vamos con esta canción que se llama Yo Canto a la Diferencia. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en alambre de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se la verdad. Hoy día se jura en falso por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. su santidad, oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoridad, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario de dolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su cadilla, cueca de oro y libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. La Luisa no tiene casa, ni una vela, ni un pañal. El niño nació en las manos la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá al Cadilla, cueca amarga nacional. La fecha más resaltante, la bandera va a flamear. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Cueca triste nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Cueca larga militar. Hola, soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Volvemos aquí con nuestra entrevistada, la invitada del día de hoy, Valeria Yáñez, que participa del colectivo Tarea Urgente. Con el cual han hecho el montaje de cordones industriales. ¿De qué año están haciendo el...? Del año 2012. Del año 2012, mira. O sea, del año 2012 empezamos el montaje y del 2014 ya difunciones. a difundir funciones y con funciones. Ahí nos comprometimos a andar difundiendo cuando tengan la... Funciones. No digo funciones. Pero tenga funciones aquí, Valeria nos dijo que iba a andar enviando la información porque, bueno, justamente ustedes tuvieron una presentación el día de ayer, también la estuvimos difundiendo por Coro Nuestras y como nos comentaste también, se vienen algunas quizás actividades durante este mes. Sí. Porque no es casualidad, como dijimos anteriormente y cuando nos contactamos contigo también, queríamos hacer calzar un poco con los 45 años del paro patronal, que efectivamente fue como el curiosamente, fue el impulsor de una de las experiencias, o sea, un boicot a un gobierno popular se transformó quizás en el mejor empujón a una de las experiencias obreras más interesantes de América Latina. Tú la definiste de otra manera, dijiste que era como la experiencia obrera más trascendental de la historia chilena. ¿Esas fueron tus palabras o algo sí, así? Sí, yo diría, o sea... Yo no soy una historiadora, soy actriz partiendo y soy joven. O sea, no vivió tantos años y por lo que al menos tengo noción, o sea, yo creo que experiencia importante del movimiento obrero chileno, bueno, Recabarren en su inicio, sin duda, pero como organización y organismo yo creo que los cordones sin duda superan, porque hay experiencia en la Asamblea Obrera de Alimentación de los años 20, pero la experiencia de los cordones yo creo que logra algo que que esta cuestión del poder obrero, de que los trabajadores se pudieran tomar las fábricas, hacerlas producir, vincularse con otras mismas y vincularse también con las poblaciones aledañas, y creo que eso demuestra también cómo se puede administrar el país, cómo se puede, o sea, demuestra eso, yo creo que eso es lo que tiene valioso, que finalmente cuando hoy día nos preguntamos quién construyó este micrófono, este celular, el empastó el libro, son trabajadores, hombres de carne y hueso que están detrás de todo eso y que uno de repente no lo ve, y quienes no pueden tampoco acceder a eso. Y hoy día no sé quién construyó el hotel Sheraton, por decir algo. Trabajadores, ¿quiénes son los que trabajan? Trabajadores, y quiénes van, no son trabajadores, son empresarios. Y esa, yo creo que esa, la conciencia de clase que se dio fue fundamental. Y yo creo que es una lección que no podemos perder hoy día en el presente, en donde los candidatos hablan, ¿no?, de bienes sociales, pero ¿dónde está el poder de los trabajadores? ¿Cuáles son las demandas de los trabajadores? O sea, ¿qué queremos? Obviamente reducción de horas, queremos subir los sueldos, queremos terminar con las AFP. Esas son, queremos que nacionalicemos el cobre bajo gestión de los trabajadores. No sé, toda la experiencia que se dieron nos permite hoy día pensar, como decía anteriormente, las propuestas hacia el futuro. Y esa misma apertura que se genera como en la imaginación de pensar que puede funcionar la economía de otra manera, digamos, en que la producción sea administrada por los propios trabajadores. De acuerdo a los testimonios, ¿cómo fue que la idea, digamos, maduró dentro de los mismos actores protagonistas? ¿Te cuentan un poco cómo fue que les llegó la idea y decir, oye, sí, en realidad, no sé, me interesa justamente saber eso? Porque claro, uno dice, hoy en día tú haces una huelga y la mayoría, nadie piensa en cierran una fábrica más bien. Y quizá en Argentina, claramente, sí. Tienen antecedentes de que por el último... la experiencia de PepsiCo. Claro, y todas las empresas recuperan los últimos, no sé, 15 años. Sí. Pero está fresquita, pero siempre hay un punto que detona ahí. ¿Tú crees que tenía que ver con la conciencia de clase del momento? No sé, ¿qué crees que se puede ver? Yo creo que la conciencia de clase era importante, la solidaridad también obrera que se daba. O sea, oye, los compañeros al lado necesitan ayuda, vamos. O sea, no era como dudar de algo. Y además que los partidos tenían mucho más, estaban imbricados en la clase obrera, o sea, el Partido Socialista, el Partido Comunista, partidos que hoy día uno los ve totalmente alejados de las masas, y de los trabajadores estaban ahí, o sea, los trabajadores tenían militancias políticas, y también había de todo. Eso era también lo interesante, los cordones, que eran organismos que en sí agrupaban a trabajadores de distintas corrientes, o sea, había miristas, como también... del PC, PS... Hasta demócrata cristiano. Hasta demócrata cristianos, sí. También. Mm. Y también muchos que no eran militantes y que siguieron un poco el ímpetu. Por ejemplo, Ismael decía, no, yo soy un sindicalero, decía. Medio como, no... Venían los del partido como que tiraban las cosas y uno apañaba, ¿cachai? Había una posición más así, otros que despertaron a la vía política. Porque también muchos decían, en uno de los testimonios y de los periódicos, porque además también... investigamos la prensa, revisamos completo el periódico Tarea Urgente, que era el periódico que sacaba el cordón Vicuña Máquina. De hecho, por eso también nos pusimos el nombre de Tarea Urgente, lo agarramos. Decía una obrera que antes no sabía ni hablar ni escribir, por ejemplo, y ahí había aprendido a hablar con la organización. Entonces, había todo como, era una cosa que se respiraba también, dice uno de ellos en el documental, decía una cosa en el aire, que te salía de los poros, que no podía ir como hacer, estar ajeno al fenómeno que estaba sucediendo. O sea, los trabajadores querían ir por más y era una cosa de querer cambiar el mundo. Yo creo que esa utopía es que hoy día uno piensa como hoy... ya terminar con la explotación, y uno se ríe, o terminar con el capitalismo, pero eran cosas que estaban planteadas en ese momento, de buscar mejoras para la familia, en fin. Entonces yo creo que era algo que estaba muy muy latente. Lo que sí, yo creo, una cosa que dijiste al inicio ahora de esta parte, que no, yo no creo que los cordones hayan sido un boicot al gobierno. No, quise decir a raíz del paro patronal. Ah, totalmente. No, sí, no porque también hay distintas posiciones, porque también los cordones tenían una tensión con la CUT, por ejemplo, una tensión con el gobierno, Porque también el gobierno era como, oye, son 90 empresas y de repente empiezan a haber 400, entonces, oye, párenla. Entonces también está este juego de decirle, no, usted le hacen el juego a la derecha, porque no sé qué. O sea, yo no creo que los cordones hayan tenido una idea de querer boicotear o querer pasar por sobre el gobierno, pero yo creo que también el gobierno, como comentábamos al inicio, tenía esta posición más de... en un momento atrapado, o sea, tuvieron que meter a los militares al gobierno antes del golpe, que Pinochet haya sido también como cercano, o sea, también habla un poco de, o sea, me imagino la presión que existía, pues si la, cuando la derecha pierde sus intereses, son capaces de todo, pues, y lo vimos claramente con lo que fue la dictadura. ¿Tú sientes que... justamente, tú le llamas a las contradicciones justamente de la, y que dijiste que ayer habían aflorado también después, porque arman como una discusión después de las presentaciones, por ejemplo. Sí, ¿sí? O sea, la idea nuestra es siempre hacer un conversatorio después de las funciones. Ya. ¿Por qué? Porque, bueno, y de hecho hay un público al que ahora no le gusta, o sea, radicalmente los que son más militantes de, como, no sé, de 60 años, ponte tú, no, como que no les gusta mucho la obra porque dicen que es muy crítica con el gobierno de la Unidad Popular. Y hay otros que también les gusta, entonces también... Y a mí eso me gusta también, que a la gente le genere cosas, porque de repente uno dice, no, que le guste la obra, que de repente dice, ay, qué lindo, qué buen despliegue escénico, pero más allá de eso, a mí, cuando se genera ese debate, qué rico poder debatir ideas en... Y que entender que no todos pensamos lo mismo, porque de repente vivimos como esta especie de vaso de leche en que nada pasa y que no, todos queremos cambiar el mundo, pero hay estrategias. Y yo creo que ahí estaban, se pusieron a prueba distintas estrategias. Por un lado está también los que proponían la vía armada, después la vía pacífica al socialismo, que era la vía de la Unidad Popular. Entonces, ¿cuál es la vía un poco? Y eso yo creo que es lo interesante que tienen los mismos cordones. Bueno, Valeria, oye... yo creo que quedamos en el compromiso de que obviamente nos avises de las actividades en las cuales esté involucrado, tarea urgente, y también relativas al libro, a la obra, el documento ya sabemos que lo vamos a difundir. No, totalmente, y también para decir algo antes, que me parece importante, uno, pensarlo en esta fecha, como decías tú, de los 45 años del paro patronal, además hoy día donde la derecha, sobre todo en el sur, está tan aguerrida con el tema de los mapuches, sí. Incluso los camioneros también querían hacer un paro patronal. Exacto, si uno se acuerda siempre de eso. Y por otro lado también en un contexto que se cumplen 100 años de la Revolución Rusa y que hay que repensar, yo creo, este tipo de experiencia. Bueno, en particular, además, soy militante de una organización, del PTR, una organización trotskista que levantamos candidatura en el norte y que también la idea es poder el tema de los trabajadores, cómo ponemos... hay un compañero que es dirigente y que fue votado en su propia asamblea para lanzarse a candidato, y eso es interesante, o sea, ¿cuáles son los candidatos de los trabajadores? ¿Quiénes defienden un poco esas demandas? Y creo que aquí en La Voz de los Trabajadores es un espacio también para poder traer esas nuevas voces también. Y aquí en Santiago también estoy con un aprovecho de saludar, si se puede, a un candidato que estamos también levantando con un par de compañeros, un candidato independiente que se llama Dauno Totoro, que va por el Distrito 10. Un joven que también busca recuperar esta misma historia de los cordones. O sea, un poco ese es nuestro... Yo creo que también un poco nace también por una necesidad militante y porque uno decide militar, porque quiere transformar esta sociedad de mierda, de mercado, y siempre es bueno también estos espacios que ayudan a difundir, como dices tú, la voz de los propios trabajadores. Bueno. Así que quería agradecer. No, Valeria, te queríamos agradecer a ti, también a Ana, que nos dio el contacto. Ambas tuvieron la disposición de acercarse, ser parte de este programa que queríamos dedicar a 45 años, porque así lo llamamos, 45 años de los cordones industriales, para hacer un repaso que nunca está de más, y más aún con tantos canales, como los que mencionaste anteriormente, sí, a través del audiovisual, a través del papel, a través de las expresiones artísticas como la actuación. Así que... Además, ahora tenemos una versión abreviada de la obra, que es la que vamos a presentar el 19, yeah. Porque la obra es un andamio que gira y es difícil también el montaje sí, porque bueno, además somos una compañía independiente que no recibe aporte de nada, entonces estamos así de repente. Ayer terminamos a las 2 de la mañana de desmontar todo, entonces después el lunes a trabajar la mayoría, hoy día tuve otra función, entonces el ritmo del teatro también popular cuando uno quiere impulsarlo de esta manera, pero tenemos una versión más pequeña y también dejamos nuestro Facebook, Tarea Urgente, para quien nos quiera contactar para de pronto difundir la historia en su propio sindicato. Una vez tuve una experiencia de ir a una asamblea en Walmart, en el Teatro Cariola, una muestra de 10 minutos y fue muy, muy bueno. Así que también nos ponemos con esa pequeña muestra para poder difundirlo más cortito. Buena, buena. Ahí escucharon ya todo. Bueno, cualquier cosa también se pueden contactar con Econonuestras, pero los invitamos a seguir ahí a Tarea Urgente y a buscar también el libro, bueno, a buscar el documental, ya vamos a estar difundiéndolo ahí. Valeria, te vamos a dejar con una canción, ya que vamos a cerrar este espacio. El día de hoy se lo dedicamos a la Violeta, ¿no es cierto? Me encanta. Y hay una canción que es muy difícil poner porque dura mucho, que es Gavilán. Y esta canción lo estábamos discutiendo recién aquí con DJ Clotario, que nos han dicho un montón, hemos leído un montón de cosas respecto a esta canción. Casi todas las definiciones como que vienen como de lo que de, como de la definición, las categorías anglosajonas de la música, tipo que es como casi la primera pieza rock progresivo, que fue compuesta a finales del año 50. Pero en el fondo es folclore. Y es una letra obviamente muy triste, pero queremos dejársela como un regalito porque creemos que es una obra trascendental. Y que nos invita también un poco a apreciar nuestra historia, no solo desde la perspectiva como la que vimos ahora, de la organización territorial, la autoorganización productiva a través de los cordones industriales, sino también cultural, a través de lo que es el legado de la gigante y centenaria ya Violeta. Así que muchas gracias Valeria, y los dejamos a ustedes con Gavilán, y como siempre los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa los martes a la 1 de la tarde, a buscar el audio en www.econoestras.cl y esta entrevista que está ahí en video en este momento, también la pueden revisar ahí en el Facebook de Econoestras. Así que gracias. Muchas gracias, Valeria. Chao, chao a todos, y lo dejamos con esta canción Gavilán de Violeta Parra. Quise ver el vaso, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero, mi vida yo te quise, si ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise. Gracias.